saltaron de la mano de Dios. La imagen de él se perdió y sus hijos heredaron dolor. Dios los creó para que reflejasen su gloria, mostrando amor por Dios y por la humanidad. Y a su imagen los restaurará. Hombre y mujer, todos nacen con tendencia al mal. Su naturaleza es dolor, mas en Cristo somos nueva creación. Hijos heredaron dolor. Dios los creó para que reflejasen su gloria.